educación. Vamos a hablar, es un amigo del programa y la verdad que en esta modalidad que a nosotros nos encanta y queremos mucho, que es jóvenes y adultos, él es coordinador justamente de esta modalidad. Hablamos del señor o profesor Maximiliano Acevedo, que lo tenemos en línea. Maxi, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, a vos y al equipo, a la audiencia. Muchas gracias por invitarnos a su espacio. Ahí está, Maxi, vos sabés que siempre es un gusto charlar con vos. Vos sabés que nosotros esta modalidad la queremos mucho. Es más, prácticamente este micro se inició por la modalidad jóvenes y adultos. Y ahora estamos en el marco de festejos con esta modalidad, ¿o no? Sí, sí, estamos trabajando para la semana, vamos a decir. Ahí está. De la modalidad, vamos a decir, el 8 de septiembre festeja lo que es el Día de la Alfabetización, el Día Internacional de la Alfabetización, de la Educación de Jóvenes y Adultos, y para ello, vamos a decir, estamos trabajando en una semana, de alguna manera, de actividades como para hacer una puesta en valor, vamos a decir, de la modalidad, ¿no? Ahí está. Que incluye diversas actividades. Mirá. Mira, contanos un poquito cómo van a centrar las actividades, teniendo en cuenta, Maxi, hay que decirlo, que estamos en un escenario todavía de pandemia, si bien tenemos ciertas aperturas, la situación es compleja. ¿Cómo van a ser las actividades, Maxi? Sí, sí, sí, así es. Eso es importante poder señalarlo. Sí, nosotros vamos a tener el día 8, propiamente, que es el Día Internacional de la Alfabetización, actividades en el Parque San Carlos, donde van a participar de docentes, capacitadores y estudiantes de la modalidad, que va a incluir, vamos a decir, un recorrido por el castillo, por la zona de bosques de galerías, se va a hacer un plantado de árboles, simbólico también, ¿no? Y esto va a tener también un correlato en días subsiguientes con actividades en la unidad penal, vamos a decir, con nuestros estudiantes, que están en el contexto de encierro, y en la semana siguiente, el día 16, vamos a hacer un reconocimiento a todos los capacitadores y capacitadoras y docentes de la modalidad, que tiene más de 10 años, y vamos a concluir con una jornada de solidaria, vamos a decir, donde cada una de los perfiles de capacitación van a llevar adelante alguna actividad, ya sea de peluquería, panadería, pastelería, cualquiera de los perfiles, lo van a hacer en el marco de un contexto de solidaridad, vamos a decir, ya sea en una institución o en un barrio, que de hecho es una práctica que se realiza, vamos a decir, constantemente, pero ahora es como que está enmarcada en esta semana, vamos a decir. Qué bueno, qué bueno. Así que en ese sentido, un poco la idea es, como decía hoy, poner en valor el trabajo de docentes, capacitadores y capacitadoras que en este contexto de pandemia están haciendo enorme esfuerzo para poder sostener, vamos a decir, a sus estudiantes, porque nuestra modalidad, vamos a decir, es una modalidad que de alguna manera trabaja, vamos a decir, con el sujeto de conocimiento, es un sujeto muchas veces vulnerable, seguro. Que de alguna manera viene de exclusiones y particularmente del sistema formal educativo, vamos a decir, y que vienen en distintos momentos de su vida, de alguna manera, a poder concluir, vamos a decir, con el deseo de educarse, de capacitarse, de poder tener un título, ya sea del nivel primario, del secundario, que eso tiene una impronta fuertísima social, vamos a decir, y emocional en cada persona, ¿no? Nosotros lo vemos cotidianamente a eso. Lo que implica, vamos a decir, en esta semana estuvimos entregando títulos del semipresencial secundario y hay infinidad de historias, vamos a decir, respecto de lo que sienten y lo que expresan cuando reciben su título, que de alguna manera viene a certificar, vamos a decir, que han pasado por ese proceso, vamos a decir, de educativo, vamos a decir, tan anhelado. Qué buena descripción que hiciste de la modalidad, y la verdad que nosotros coincidimos con eso, y debe ser uno de los aspectos más gratificantes de ustedes, ¿o no, Maxi? Esto de decir, el haber llegado a algo que en otro momento de su vida no lo pudieron hacer y hoy tienen la oportunidad. Sí, sí, en verdad a nosotros nos emociona tanto como a ellos, porque vemos, vamos a decir, que a veces uno en la tarea cotidiana, si bien sabe la importancia que tiene, y tiene los trabajadores que estamos en la modalidad tenemos esa conciencia, a veces, vamos a decir, perdemos la dimensión y el volumen que tiene para las personas, vamos a decir, que están haciendo ese proceso, porque esto implica a veces, muchas veces, trabajar y llegar, que mayoritariamente los trabajos son trabajos que son, qué sé yo, en la cosecha, o en la madera, o trabajan en la cerradera, o en la construcción, y entonces trabajos pesados que requieren de mucho esfuerzo físico a veces, y van a su casa, llegan, se preparan y van a capacitarse o a intentar terminar la primaria o la secundaria. Maxi, Maxi. En otra modalidad tiene apertura en ese sentido, vamos a decir, comprender. Eso te iba a preguntar, Maxi, disculpa que te interrumpí, pero eso justamente te iba a preguntar, pero ahí lo dijiste. Hay cierta contemplación con esto, ¿no? Si te toca faltar, obviamente la modalidad te espera de alguna manera, entiende las situaciones casi particulares de cada uno. Eso está bueno marcarlo también, Maxi. Sí, porque se trata de la formación continua, ¿no? Así de, nosotros tratamos de corrernos de la idea de los principios y los finales rígidos, vamos a decir, esto se trata de hacer procesos y que las personas estén incluidas, vamos a decir, dentro de la modalidad, porque, repito, ¿no? Es decir, las personas aquí vienen, a veces también implica realizaciones personales, mujeres que en otro momento de la historia, de su propia historia y de la historia reciente nuestra, no han tenido la posibilidad de estudiar porque por ser mujer y han tenido que cuidar a sus hermanos, y después han tenido una pareja, han tenido que cuidar a sus hijos, entonces se han postergado, y esas postergaciones, vamos a decir, de alguna manera se reparan, ¿no? Y este derecho humano que es la educación, de alguna manera se puede ejercer. Y eso tiene una connotación fortísima para esas personas, porque esa postergación, vamos a decir, es reparada por ellos mismos o ellas mismas, ¿no? Nuestras capacitaciones tienen también la particularidad de las diversidades, porque en las capacitaciones hay, por ejemplo, en peluquería para mujer hay varones. Sí, está bueno. En grupos, bueno, por ejemplo, de 10, la mitad de los estudiantes son varones, entonces, es decir, y viceversa, en peluquería para varón hay mujeres trabajando, capacitándose, entonces eso también muestra, vamos a decir, todo la ruptura, vamos a decir, de los mandatos de género, vamos a decir, de que hay actividades para varones y otras para mujeres. Entonces también otras modalidades, como es muy plural, permite estas heterogeneidades. Queda claro, la verdad que buenísimo como lo describiste, Maxi. Y te pregunto, teniendo en cuenta que esta modalidad venía pre-pandemia creciendo de una manera que nos gustaba mucho, pero nos atravesó la pandemia. ¿El impacto fue fuerte o no en la modalidad? Vos algo dijiste recién, pero ¿fue fuerte el impacto o no? Sí, porque la pandemia, vamos a decir, como vos decís, nos afectó a todos, intensificó desigualdad, porque esa es la realidad, vamos a decir, propiamente en otra modalidad, vamos a decir, la desigualdad en lo que tiene que ver con el acceso al campo digital, vamos a decir, porque si una mujer o un hombre que estaba capacitándose tiene un teléfono o una computadora y a su vez tiene sus hijos y sus hijos están estudiando y demás, vamos a decir, se han relegado nuevamente, vamos a decir, nuestros estudiantes son como los históricamente relegados, ¿no? Porque en este caso, de nuevo, vamos a decir, correrse para, ¿no? Para que sus hijos puedan, vamos a decir. Seguro. Entonces, tiene, vamos a decir, de alguna manera el valor enorme esto de priorizar a sus hijos e hijas, pero también, vamos a decir, viene a marcar nuevamente que la desigualdad es fuerte, que la inclusión digital en nuestra modalidad también es, vamos a decir, un trabajo que estamos haciendo denodadamente para capacitarnos inclusive nosotros mismos, porque nosotros nos encontramos desde la pandemia hasta aquí, vamos a decir, con modalidades de enseñanza que tenían que ver fuertemente con lo presencial, y de repente teníamos que usar plataformas y empezamos a conocer nombres que tal vez las plataformas como Zoom o Meet a nivel empresarial eran conocidas desde mucho antes, nosotros las desconocíamos. Todo nuevo, claro. Y es decir que esto atravesó no solo a los estudiantes, también a los docentes, también a quienes estamos en la gestión, vamos a decir, de poder aprender, vamos a decir, de las herramientas digitales, de amigarnos con ellas. A veces esto también implica que los docentes generacionalmente, vamos a decir, tenían una distancia con estas herramientas y hoy las están acortando. Entonces fue un proceso de aprendizaje tanto de los estudiantes como de los capacitadores y los docentes, vamos a decir. Fue un proceso colectivo en ese sentido. Pero decime. Impacta, vamos a decir, fuertemente la pandemia en ese sentido, vamos a decir. Nos impactó mucho con el acceso al campo digital, vamos a decir, ¿no? Perfecto, y quedó claro. Maxi, sabés que es un gustazo tenerte en el programa, te agradezco como siempre la predisposición, siempre lo haces claro, felicitarte por el laburo que haces a vos y a todo el equipo, y agradecerte la comunicación. Muchas gracias, Pablo, y déjame poder saludar a todos los capacitadores y capacitadoras de la modalidad, a mi compañera asesora de la coordinación, Nora Merlo, a la supervisora de educación primaria, Andrea Ebran, y a Sara Ángel, que es la supervisora de nivel secundario, y a todos los compañeros y compañeras de la modalidad que todos los días están trabajando fuertemente para que de alguna manera se sostenga lo que implica el ejercicio del derecho a la educación de cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Seguro, buenísimo lo que dijiste. Maxi, te mando un fuerte abrazo y bueno, sabes que en cualquier momento andamos charlando de nuevo. A disposición. Ahí está, qué linda charla. Bueno, la verdad que se nota la pasión que le meten a esta modalidad. La verdad que queremos mucho. Esto surgió, el microeducación surgió con la modalidad joven.